Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Noches, ¿verdad? Porque este es el momento en que estás escuchando este podcast hecho con todo nuestro corazón para ti. Porque en cualquier parte del mundo en que estés, ¿qué más da? Estás muy cerca. Muy cerca de Cita con la Noche. No te has equivocado. Este es tu podcast. Yo soy Alberto Sarasúa y comenzamos. Una noche que vamos a dedicar hoy a la amistad. Vamos a hablar, pues eso, qué es un buen amigo. Vamos a escuchar buenos cuentos también, buena poesía. Y cómo no, nos centraremos sobre todo en ti, porque tú eres, amigo, amiga, nuestro auténtico protagonista. Amigo mío, tengo tanta necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mí, por encima de los litigios de la razón, el peregrino de aquel fuego. A veces tengo la necesidad de gustar por adelantado el calor prometido y descansar más allá de mí mismo, en esta cita que será la nuestra. Hallo la paz. Más allá de mis palabras torpes, más allá de los razonamientos que me pueden engañar, tú consideras en mí simplemente al hombre. Tú honras en mí al embajador de creencias, de costumbres, de amores particulares. Si difiero de ti, lejos de menoscabarte, te engrandezco. Me interrogas como se interroga al viajero. Ay, yo como todos experimento la necesidad de ser reconocido. Me siento puro en ti y voy hacia ti. Tengo necesidad de ir allí donde soy puro. Jamás han sido mis fórmulas ni mis andanzas las que te informaron acerca de lo que soy, sino que la aceptación de quien soy te ha hecho necesariamente indulgente para con esas andanzas y esas fórmulas. Te estoy agradecido porque me recibes tal como soy. ¿Qué he de hacer con un amigo que me juzga? Si todavía combato, combatiré un poco por ti. Tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de ayudarte a vivir. Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Un hermano puede no ser un amigo. Pero un amigo será siempre un hermano. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero. cuando sientas que la noche te atrapa en su inmensa oscuridad y que de ella ya no puedes escapar, puedes contar conmigo. Cuando pienses que nadie en este mundo te comprende y ni siquiera se preocupan si tu corazón sigue latiendo, puedes contar conmigo. Cuando estés tan deprimida por razones de la vida y te sientas de ella cada día más aburrida, puedes contar conmigo. Cuando ya no te importe viajar en los sueños porque tu alma ha perdido poco a poco el anhelo, puedes contar conmigo. Y aun cuando a mí también todo esto me atormente, fingiré que nunca lo he vivido, para que confíes en mí y puedas contar conmigo. Cita con la noche. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas hay aquí? El anciano le pregunta qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes. Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó: lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua del oasis y, viendo al anciano, preguntó: ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú eres? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, replicó el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó: cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar amigos acá. Eres la luciérnaga que ilumina mis noches sombrías, el manantial cuando me invade la sed, el horizonte claro en mis oscuros atardeceres. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Me das paz con solo escucharme y confianza en lo que puedo llegar a ser en la vida. Eres mi amigo, te conocí por casualidad, o solamente porque el destino te ha llevado hasta mí. Eres todo lo que he anhelado tener. Sabes lo que pienso, siento, cómo puedo reaccionar. Por eso quiero agradecerte y decirte que puedes contar conmigo. Que aquí, sentado detrás de un ordenador, mi amistad será verdadera y que siempre tendrás a un amigo para contarle lo bueno y lo malo que te pase, mi querido ángel, porque así te imagino. Quiero terminar diciéndote gracias solo por estar y haberte conocido. Lo normal es que nos guste tener amigos. El ser humano es social por naturaleza, crece y madura con el trato con otras personas. Y así como la familia nos proporciona fundamentalmente compañía, afecto cotidiano, un apoyo incondicional, una estabilidad emocional y una dimensión trascendente de la vida. Es una especie de proyecto compartido. Los amigos aportan preferentemente ese aire fresco, diversidad, entretenimiento, la posibilidad de desarrollar aficiones y de comunicarnos en un ambiente de cordialidad y desenfado. Y no pocas veces la oportunidad de evadirnos de los problemas cotidianos, pero no todos los amigos son igual de importantes. Vamos a hablar ahora, si te parece, en Cita con la Noche, sobre esos amigos que muestran interés por lo que nos ocurre, esos de los que siempre están dispuestos a aportarnos consejo, apoyo, cercanía y afecto. En otras palabras, los buenos amigos, los imprescindibles. La mayor parte de nosotros tiene amigos o los ha tenido, pero con el paso del tiempo cambiamos de manera de ser, nos casamos, tenemos hijos, y eso nos lleva a centrarnos en otras prioridades. Otros obstáculos son la distancia motivada, por ejemplo, por un cambio de residencia. Un posible freno más es compartir amigos con nuestra pareja y con sus amigos. Además, conforme pasan los años, algunos tendemos a volvernos un poquito más resabiados, reservados, egoístas, maniáticos. Nos hacemos exigentes y quizá menos abiertos, menos tolerantes o menos comprensivos, así que nos cuesta mucho hacer nuevos amigos o incluso nos cuesta mantener los que ya teníamos. Cada persona de todos modos es un mundo. Algunas gustan de amistades íntimas y otras prefieren una relación más superficial, pero también hay quien tiene unos pocos amigos íntimos, amigos verdaderos, que son suficientes para satisfacer esa necesidad que tenemos de personas ajenas a nuestra familia. La clave no es tener muchos amigos, sino los suficientes. Puede que tengamos muchos y no nos llenen. En ese caso, nos tenemos que plantear que quizá lo mejor no es la cantidad, sino, como bien se dice, la calidad. La amistad, querido amigo, querida amiga, es una relación de reciprocidad. No vale que se quiera mantener una amistad con alguien. Los dos tienen que desearlo. Vamos a reflexionar y vamos a decidir sobre todo cuáles son nuestras dudas para admitir que necesitamos experiencias, conocimientos y seguridades que nos dan personas ajenas a nuestra familia. La relación que mantenemos con los amigos es diferente a la que tenemos con nuestra pareja. Son planos distintos. Podemos compartir, por supuesto, amigos con nuestra pareja, pero es más rico mantener algunos que sean exclusivamente nuestros. ¿Cuáles son los frenos para tener amigos y amigas? Son estos. Por ejemplo, tener un estilo de vida poco abierto a los demás. Si no nos proporciona oportunidades de relacionarnos y no hacemos nada por cambiarlo, la soledad, que es lo que decíamos en nuestro anterior podcast, va a ser nuestra única compañía. También es un freno la baja autoestima o el complejo de inferioridad. Si no confiamos en el valor de nuestra aportación, nos menospreciamos y nos aislamos nosotros mismos. También es un freno los miedos. Miedo a no gustar, miedo a no cumplir con las expectativas que creemos se mantienen de nosotros. Miedo, en definitiva, a no estar a la altura de nuestras circunstancias. También nos frena la falta de habilidades de comunicación. Decir lo que se piensa no es el problema, es la forma en que se dice. Y para esto nos hace falta la empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. Y lo que se llama la asertividad, expresarnos con libertad y sinceridad, pero atención, sin herir ni menospreciar. Cuidado con el autoengaño, creer que lo damos todo, que estamos dispuestos a estar siempre con el otro. El acaparamiento y la tensión a que sometemos a los amigos hace que terminen alejándose de nosotros. No podemos pretender siempre tener la razón. Y la frialdad, la falta de emotividad de acercamiento, es otro freno. Esa falta de abrazo, esa falta de caricia, es lo que muchas veces hace que no estemos a la altura de los demás. Pero vamos a ponernos un poquito positivos, ¿eh? ¿Qué es lo que podemos hacer para ser un buen amigo? Primero, salir del caparazón. Ahí fuera no hay peligros, hay oportunidades de encontrarnos a nosotros mismos a través de los otros. Valora quién eres, valora tus propias habilidades. Intenta saber lo que estás aportando y lo que puedes aportar si te lo propones. Cuida tus formas de expresión, mantén una actitud positiva y respetuosa. Pide lo que necesites, da las gracias por lo que se te da y pide disculpas si has ofendido. Muéstrate como eres, no como crees que los demás quieren que seas. Sé generoso a la hora de compartir. Dedica tiempo a tus amigos y no solo cuando lo necesitas. Mima la relación. Muestra sensibilidad y afecto. Utiliza gestos amables y cariñosos. Cuando las palabras sobran, necesitamos apoyo. Una buena amistad es un tesoro que debemos conservar. Y lo más importante, a un buen amigo se le atiende y se le escucha siempre que realmente lo necesite. Había una vez un muchacho que tenía mal temperamento. Un día su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera su temperamento debería clavar uno en la parte de atrás de la cerca. El primer día el muchacho había puesto 37 clavos. En las siguientes semanas, así como iba aprendiendo a controlar su ira, el número de clavos iba disminuyendo gradualmente. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que poner aquellos clavos en la cerca. Y finalmente llegó el día en que el muchacho no perdió su temperamento para nada. Le dijo a su padre acerca de esto y le sugirió que fuera quitando un clavo por cada día en el que era capaz de controlarse. Pasaron los días y al final el muchacho fue capaz de decirle a su padre que había quitado todos los clavos. El padre le tomó a su hijo de la mano y lo condujo a la cerca y le dijo: «Lo has hecho muy bien, hijo, pero observa los huecos de la cerca. La cerca nunca volverá a ser la misma. Cuando dijiste cosas enfadado, dejaron una cicatriz como esta. Tú puedes ponerle un cuchillo a un hombre y cortarlo, no importa cuántas veces digas lo siento, la herida seguirá ahí. Una herida verbal es tan mala como una física». Efectivamente, los amigos son joyas muy raras. Te hacen reír y te alientan para que tengas éxito. Te prestan atención, comparten palabras de elogio y siempre quieren abrir su corazón a nosotros. Perdóname, por favor, si alguna vez hice un agujero en tu cerca. Ay, si suprimiéramos la amistad de la vida, sería lo mismo que quitar del mundo el sol, porque ningún don es tan estimable y deleitoso que el que recibimos de los dioses inmortales. Esto lo dijo Cicerón. La amistad entre los pueblos se parece al aceite que se echa a las olas embravecidas para calmarlas. La amistad por sí sola no puede dar nacimiento al amor. La amistad que se puede concluir nunca fue verdadera. La amistad es el más perfecto de los sentimientos del hombre, pues es el más libre, el más puro y el más profundo. Uno de los más grandes consuelos de esta vida es la amistad, y uno de los consuelos de la amistad es tener a quien confiar un secreto. El mejor amigo tendrá probablemente también la mejor esposa, porque el buen matrimonio descansa en el talento de la amistad. Tarda en hacer una amistad y más aún en deshacerla. La confianza debe seguir a la amistad y el discernimiento precederla. No hay amistad más que entre las gentes de bien. La verdadera amistad es una planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los embates del infortunio antes de que sus frutos lleguen a la completa madurez. La amistad sincera se nutre de recuerdos, la interesada de esperanzas. Y ahora piensa un poco, te voy a ofrecer un test para ver si es verdad que eres capaz de tener amistad. Cuando piensas en el amigo de tu infancia, ¿experimentas melancolía? ¿Te sientes de buen humor? ¿O lo recuerdas con ternura? ¿Qué es la amistad con mayúsculas? ¿Es confiarse en los secretos más íntimos? ¿Es reír juntos? ¿O es contar con un firme apoyo emocional? Cuando te asalta la ansiedad, ¿piensas que lo mejor que es aplazar citas y compromisos? ¿Programas una jueguecilla para evadirte? ¿O tomas una pastilla y vas al médico cuanto antes? ¿Estás con un amigo y te ocurren cosas raras o insólitas a menudo, de vez en cuando o nunca? Un antiguo colega que no ves hace tiempo te invita a cenar. ¿Cómo reaccionas? ¿Buscas una excusa? ¿Aceptas con entusiasmo y te lo pasas bien? ¿O vas sin ilusión? Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. ¿Por qué? Porque tiene siempre a su disposición alguien que le escuche, porque ha hallado una fuente de ventajas mutuas o porque surge la posibilidad de encontrarse a sí mismo. ¿Sueñas con un amigo con el que no hablas hace mucho tiempo y casualmente te encuentras con él? Pasados unos días, hablas con alguien que te cuenta sus últimos avatares o ninguna de estas dos cosas. En la amistad, ¿qué es fundamental? ¿La lealtad? ¿Las ganas de estar juntos? ¿O compartir un tiempo e intereses comunes? Piénsalo. Es la amistad. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido y sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me ha pegado una bofetada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: "Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida". Intrigado, el amigo preguntó: "¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo". Cita con la noche. Nuestra amistad va más allá de los límites. Es pura, verdadera, duradera. Ha pasado por grandes pruebas y aún así sigue intacta, como en un principio. No hemos hecho grandes cosas, pero sí muy significativas. No hemos recorrido grandes distancias, pero sí por caminos pedregosos. Y a pesar de todo, del tiempo, de la distancia, de las cosas que nos dijimos, de lo que no hemos compartido, seguimos firmes en un mismo sentimiento. Simplemente somos amigos. Y eso es precisamente lo que espero y deseo, que seamos amigos. Llega un punto y seguido en este podcast. Te agradezco de verdad las veces pues que estás escuchando esta voz, que es tuya también, estos sentimientos que compartimos. Hoy hemos hablado de la amistad, pero seguiremos juntos, claro que sí. Gracias también a todos aquellos que nos habéis enviado un correo, citaconlanoche@gmail.com, citaconlanoche@gmail.com. Y también gracias a Cassandra, que ha escrito en nuestro podcast también, que ella también empieza a amar su soledad. Cassandra, ama tu soledad, pero ámala en compañía de los que estamos cerca de ti, aunque no lo sepas. Muchas gracias, un auténtico placer haber estado contigo y espero verte, escucharte, sentirte en el próximo podcast. Adiós y que seas, por favor, muy feliz.